Bienvenidos una semana más a la sección del artista destacado. Yo soy José Soto y hoy, como no podía ser de otra forma, la cantante de la semana es Rosalía. Malamente. El pasado viernes, Rosalía sacó finalmente su álbum El Mal Querer, que tanta expectativa ha generado a nivel internacional. La vorágine mediática que está viviendo se debe en gran parte al reconocimiento por la cantidad de artistas destacados de talla mundial que están pujando por trabajar con ella, así como famosos y celebrities. Dua Lipa, Khalid o las Kardashians son algunos de los nombres que están obsesionados con ella. Este pelotazo se debe a su primer single, Malamente, y en menor medida a su segundo single, Pienso en tu mirá. Pienso en tu mirá clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirá clavada, una bala en el pecho. Además, parte de este tirón se debe a su colaboración con J Balvin, llamada Brillo. Estoy brillando con highlighter, no lo ves. Un clavel en mi melena, no lo ves. Cabe decir que tampoco era desconocida esta cantante catalana, pues su anterior disco titulado Los Ángeles ya le había dado reconocimiento y llevado hasta los Grammy Latinos, a los que este año vuelve a estar nominada hasta en 5 ocasiones. Y ni entonces era una voz nueva, puesto que el primer tema que le llevó a la fama fue su colaboración con C. Tangana en ese Antes de morirme, que tanto sonó hace 2 años. Antes de morirme otra vez, antes de morirme volver a nacer, antes de morirme mátame. Rosalía ha revolucionado a su público con un disco conceptual muy elaborado, en el que cuenta una historia completa de una forma muy cruda y expresiva. Dividido en 11 capítulos, como si una novela se tratase, El Mal Querer nos cuenta la historia de una mujer que entra en una relación tormentosa de la que no puede salir, centrándose en las diferentes etapas por las que pasa hasta liberarse de ella. Me pareció muy interesante que el disco tuviera toda una estructura de con un arco narrativo concreto, ¿no? Y que al final no fuera una colección de canciones, sino pues toda una obra que redonda, ¿no? Con toda una historia. Respecto a sonidos, mucha controversia trae esta cantante por el género que hace o deja de hacer. Para un público medio puede ser flamenco, pero para un purista de flamenco es muy probable que no lo sea. Como bien dice el artista, no es un sonido exactamente definido, ya que parte del flamenco, pero toca muchos sonidos y experimenta con otros géneros para acabar logrando una fusión que bien podría ser un nuevo género, el flamenco, pero el de Rosalía. Lo vi clarísimo, ¿no? De que tenía que sonar así, quería que fuera voz centrista, que la voz estuviera en el centro, que hubiera muchas armonías vocales, ¿no? Que hubiera esa inspiración en la música africana, en el canto gregoriano. Sí, ¿sabes? Es que hay muchos elementos diferentes, la música urbana también está, pero es anecdótico, igual que, ¿sabes? Que muchas otras referencias. Y al final creo que es un trabajo de inspiración flamenca, pero con un entorno de otras inspiraciones, de otros géneros, por supuesto, aparte del flamenco. Sea lo que sea, la cantante ha pasado por un proceso de más de 2 años para elaborar este disco. Según sus propias palabras, ha supuesto un trabajo muy duro y lleno de investigación sin parar, de largas horas en el estudio y darle 1000 vueltas a los sonidos para lograr el resultado que quería. Ha sido muy sacrificado porque he perdido muchos otros momentos, pero ahora cuando tengo el disco en la mano y cuando lo escucho de pe a pa, digo, todo esto ha tenido sentido y me siento realizada como músico. Rosalía ha roto para bien las expectativas con este álbum, ya que de momento puede presumir ostentar el récord de mayor número de reproducciones de un disco en un solo día en Spotify España, arrebatándoselo a Ed Sheeran, que con 1,3 millones de streams ya está 1 millón por debajo de la cantante. Ella ha sido la primera en superar los 2 millones. Estas solo son las primeras cifras históricas de su carrera, de la que auguramos un gran futuro y progresión viendo el talento que tiene y la artistaza que es. Nos despedimos dejándoles con su último single del Mal Querer, titulado Di mi nombre. Hasta la semana que viene y disfrútenlo. Puerta, ya dame con tu cabeza.